Corina Motlamini, aquí en Mocolcá. Desde la casa del hilador y el hilandero, Tanatzi, Zahuatepam, Corina Motlamini, música, tradición, Tanatzi. Aquí, a orillas del río Usumacín, te pegué la tapa robando y tengo el yaca frita. Por si no lo conoces, tienes ya una cita, pa' que sientas el calor de toda esta tierra bonita. Si lo que tú quieres es gozar, bailar, cantar, un poco de música para escuchar. Aquí suena la caja, el carrito y el chiquito, la danza del pocho, te esperamos aquí. Al ritmo de la changa, la toca, la baila, la disfruta. Pura tradición, con la pochoguera, con sus flores de colores, pareciera primavera. Con la bugambilia, cañita y tulipanes, teniendo todo el sentido, para que no pare. Hombre de maíz, con careta de madera, dejaste ese roceba, adornada como quiera. Soldados con castaña y sojol, rodando a los ancestros y tomando su sojol. Ven, no sigue tan así, sabas de un pan. Ven, no sigue tan así, sabas de un pan. Sí. Danza del pocho, cojo, cojo, pocho veras y chicos, vengo yo. Danza del pocho, cojo, cojo, pocho veras y chicos, vengo yo. Te no sigue tan así, aguas de un pan. Te no sigue tan así, aguas de un pan. Te no sigue tan así, aguas de un pan. Te no sigue tan así. Aquí, a orillas del río, un comandista, te queda gato robando y ya no hay acafista. Pura tradición, con la pochovera, con sus colores, pareciera primavera, con la bugambilla, teniendo el fuego encendido, para que no pare, desde Tenosique, para el mundo entero, el carnaval 2016. Bueno, es algo nuevo que estamos promocionando.